La ciudad desnuda. La mejor música del mundo. Siamo qui, qui da te, lo sapio il perché, io non lo so, ma tu, tu non lo dici, metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato, chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli. Io mi annoio, quasi quasi, vado via da casa tua, ma tu non vuoi. Fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso la fame va via. Allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti, non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va, da va, ven, di da, vai, va, da. Pero qué bella idea. Después que vi caer el cielo y presenciar tanta barbarie acontecida, decidí caminar por lo que había quedado del planeta. Todo estaba cubierto por una bruma que no dejaba ver más allá de las narices. El viento era intenso y caliente. No quedaba ningún árbol en pie en todo el territorio que estaba recorriendo, e imagino que tampoco en toda la Tierra. Algunas cucarachas empezaban a aparecer, probando por fin todas las teorías de resistencia sobre ellas. No quedaba ciudad sana. En las calles aparecían géiseres de lava, como si la misma tierra estuviera sangrando por sus propias heridas. Nadie pensó que iba a terminar todo de esta manera. El panorama era caótico. No existía más el verde en ningún lugar. Los valles, montañas y campos, todos quemados, todo pulverizado. Los ríos secos con peces petrificados por la onda expansiva de tamaña explosión. Montañas de cadáveres humanos, emanando olores desagradables de descomposición. Nadie era, nadie estaba, nadie existía, ni respiraba. Perros, gatos, loros, caballos, todas las especies, por lo menos Noé pudo salvar a algunos de ellos. Yo no pude. Ni lo intenté. ¿Cómo iba a imaginar que quedaría con vida si vi morir a todos cerca de mí? No pude hacer nada, no me dieron tiempo. ¿Qué profecías, que la Biblia, que testamentos, nada sirvió para parar esto? Comenzaron por Oriente, siguieron por Occidente, eso sí, no discriminaron entre Norte y Sur. Les dieron a los dos hemisferios al mismo tiempo. ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo armo todo esto de vuelta yo solo? Me dejaron en banda, no tengo a nadie, solo mugre y mal olor, penumbra permanente. Un silencio sepulcral, lo prefiero antes que el sonido de los misiles. Soledad. Las cucarachas no hablan, al menos por ahora. Voy a probar de enseñarles. Ellas y yo, solos en el mundo. Tengo sueño. Dormiré un poco. Quizás cuando despierte, esta vez no escucharé las sirenas de emergencia como anoche. Quizás todo termine y me dé cuenta que fue un sueño y que nadie murió y nada explotó. Aunque en este momento sienta una cucaracha caminando por mi oreja derecha que murmura suavemente: no sos el único que se siente solo. Ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Baby, En un fogón, entre mates, frente a la radio o a un parlante, acércate y escucha. Germán, el cuenta historias. Historias que te van a invitar a imaginar. Se dice, se cuenta. Hace un tiempo, en Radio Nacional de España, se hizo un ciclo donde se contaban historias, y entre una de las historias se representó La Bella y la Bestia. Se actuó en un teatro con público, como un radioteatro, algo cercano a quien está hablando esta noche. Y quería compartir un fragmentito de este radioteatro, en el cual se tomó la historia de los comienzos, aquella historia que fue escrita en 1740, que luego fue reescrita en 1550, y que bueno, el grupo de Radio Nacional de España dio vida. Vamos a ver si podemos dar un fragmento. Retorcidos. Como los de las cabras. Y tus piernas también son de cabra. Tienes pezuñas hendidas. En cambio, tanto el rostro como el torso y los brazos son humanos. Y muy velludo. Pero no soy un fauno. No. Aunque algo de sátiro sí dicen que tengo. Ya. Oh, las malas lenguas también las hay en los bosques. ¿Solo se trata de un rumor? ¿De un chismorreo? Oh, bueno. Sí. Reconozco que las mujeres me gustan. Y que las persigo en los bosques. Es una debilidad. Es una de las partes de La Bella y la Bestia que se hizo en Radio Nacional de España en el programa que se llamaba Historias de RN. Con Juan José Plans, que era el director de este ciclo, donde se contaban todo tipo de historias. Este radioteatro dura casi 2 horas, donde se cuenta toda la historia la antigua historia de la Bella y la Bestia. Para escuchar radio, siempre es tiempo para sintonizar La Ciudad Desnuda. Un tiempo para las palabras, otro para la mejor música del mundo, y todo el tiempo para vos. Thank you very much. Thank you so much. We'd like to say good evening. So nice to join you here this evening. We sincerely hope you'll enjoy yourselves while you're with us for the next few minutes, as we shall attempt to appease your musical appetites with song and music designed to move and groove you. Right now we want you to just sit back and relax. Let us take you on a little musical journey with us, hoping that somewhere along the way we'll strike your musical fancy with some of our songs. Right now we want to get it off the ground and dedicate this song to all the lovely ladies in the room with us this evening. Let you know how we feel about you, girls. Lady love, your love is soothing like the summer's breeze. My lady love, your love is tender as a baby's touch, and you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love, love, lady love. Your love is cooling like the winter snow. My lady love, your love is cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. Let me tell you, it's not easy to keep love flowing smooth. People are people, and they all have their moods. But it's so nice to have someone like you, who wants a smooth and easy thing. The good times let it bring. My lady love, you've been with me through all of my ups and my downs, my crazy turnaround. Lady love, I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, lady love. Let me tell you that it's not easy to keep love flowing smooth. You know people are people, and they all have their moods. But it's so nice to have someone like you, who wants a smooth and easy thing. And all of the good times and the joy that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and my downs, my crazy turnarounds. Lady love, I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, lady love. Lady love, you're like a warm summer breeze. You feel so good to me, lady love, sweet lady, my lady. Lady love, you got the love I need so much, and I love your tender touch, my lady love. Yeah. noche palpita en tu piel. La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad. Aquí estamos, transitando las calles de la ciudad desnuda. Muy tarde a la noche, cuando hace mucho tiempo que las luces se han encendido y falta otro tanto para que vuelvan a apagarse. Uy, uy, uy. Claro que sí. Memphis lo dice mejor que yo. Ay, claro que sí. Un imposible. Bueno. Enojarse del rocío es la vida. Es aceptar que alguna vez todo termina. Puede ser. Compartir un café. El frío es el calor. descubrir en la calle desierta que es lo mismo ir que estar de vuelta. Las agujas del reloj se clavan en el tiempo, exactamente se clavan en el tiempo. Ay, ay, ay, amándote noche de la ciudad desnuda, braman en mis ansias los ecos lejanos de aquel orillero son de bandoneones. Como el propio latido en mí para siempre, tu misterio y tu bruma. Sigamos pues, gozando de esta mutua compañía que nos hacemos, transitando las calles de la ciudad desnuda. Mi nombre es El Santo. Y me place muchísimo ponerte música en el aire, leerte poesías. Esto es La Ciudad Desnuda. En el tiempo, Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda. En la vida todo tiene su fin. La vida, las cosas, así como las relaciones, incluso las de amor verdadero, terminan cuando una de las partes muere. Existen relaciones que cuando terminan duelen poco, otras mucho, otras ni siquiera llega a molestar que terminen. Pero cuando se trata de una relación en la cual amas con todas tus fuerzas, cuando estás seguro o segura de que fue un amor verdadero, que cuando tus creencias dictan que para ti solo existe un amor puro, mágico, ese día a tu vida llega una tormenta de ideas, sentimientos, contradicciones, tristezas que con el tiempo van cambiando, evolucionando o simplemente permanecen a lo largo de semanas, días y hasta años en algunos casos. Y es en ese punto donde ese sincero y noble sentimiento que se tiene crea una simple y compleja idea que es: yo quiero que seas feliz, quiero verte feliz y daré todo porque así sea, no importa que sea o no a mi lado. ¿Cuántas veces lo he escuchado y habrás escuchado en la calle, en la televisión, en la radio, en el cine? Pero aunque suene trillado, es una frase que cuando se dice basada en un sentimiento verdadero, es tan valiosa como el mismo amor, pero que se convierte en un arma mortal, pues de forma inesperada, aunque se tiene conciencia de aquello, llega el día en que ves a esa persona que amas volar nuevamente, extender sus alas y sus brazos para ir rumbo a otra persona. La ves correr, amar nuevamente, y vos apenas como comenzás a gatear. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Acá está Vuelo del Alma, para que te sumerjas y acompañarte mientras aguardas impaciente por otro nuevo amor. La ciudad desnuda. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Hein? Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Hein? Ces amourettes insignifiantes t'ont préparé grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Ah, quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais. Ah, que tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi sachant. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi sachant. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches.

nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings, all my life I feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre lleve un olor. Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor. Y qué calor. Me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña al fuego que es abrasador. Que ahora está dentro de mí. Me hace sudar. Me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre lleve un olor. Ves que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Y ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera. Arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera. Y te pidas más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. De gente están y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria. Y es que sin ti no tiene sentido hacer otro programa de La Ciudad Desnuda. Por eso, ahora que me voy alejando, ya terminando este capítulo de hoy, pretendo que la próxima vez volvamos a encontrarnos. ¿Estarás? Ojalá que sí. Yo apareceré por esta autopista, pero claro, en el otro sentido, para ingresar a La Ciudad Desnuda. Como siempre, tarde por las noches. A medida que me alejo a través de esta autopista, casi desierta por estas horas, las luces de la ciudad a través del retrovisor se van adelgazando hasta desaparecer totalmente en la oscuridad. La propuesta está hecha, ¿eh? Espero que nos reencontremos para disfrutar de otro capítulo de la ciudad desnuda. Deseo fervientemente que se repita esta mutua compañía que nos hacemos en nuestros reencuentros nocturnos. Oigo tu nombre. Chao. Y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria. Está solitaria. La ciudad desnuda fue una realización de JS Producciones.